estaré lejos, muy lejos de aquí. Es que yo quiero mirarme en tus ojos, tenerte muy cerca, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Austin, Texas. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo en perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Love me forever and make all my dreams come true. Thank you. Thank you so much. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Muy lejos de aquí. bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo a perderte, perderte después. B-

perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte. Bésame,

chachabum. Bésame, bésame mucho. Inside my can't you kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. I'm loving forever, make all my dreams come true. Chachabum. Dearest one, if you should leave me, then little did dream take your wings and my life will be true. So bésame, bésame mucho. I'm loving forever, make all my dreams come true. Cha-cha-boom!